Última llamada para los viajeros del vuelo 80s. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Y fíjate que tu semana ha pasado tan deprisa, que 7 días menos una hora después volvemos a estar aquí todos congregados en torno al corrillo de la patata caliente de la radio para disfrutar una semana más de todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Muy pero que muy buenas, familia ochentera, y bienvenidos todos a una nueva entrega de 80s, en esta ocasión inaugurando el primer mes de frío del año. Este noviembre que va a abarcar desde el 2 hasta el 8 todas las efemérides, todos los cumpleaños, aniversarios de los grandes éxitos que a todos nos hicieron soñar, enseguida con unos ojos muy especiales. También nos pasaremos por el rock más puro y genuino con unos irlandeses. Nos iremos hasta Escocia para quedarnos con otra banda mítica de aquel país. También tendremos una canción, Flor de un Día, como siempre, nuestro One Hit Wonder, que vendrá desde el mar Cantábrico, y ya no te doy más pistas. Y también, como siempre, nuestro tema peliculero, nuestra banda sonora original, que te detallaré en solo unos minutos, pero antes vamos a comenzar, y lo hacemos sin más dilación con uno de los primeros éxitos, a pesar de que ya llevaban una década en esto de la música, de Daryl Hall y John Oates, porque el 2 de noviembre de 1981 sus ojos privados se alzaban a lo más alto de las listas internacionales, número uno, con un tema incluido en un álbum que también dio otro sencillo muy exitoso, aunque no tanto como el del año 82, aquel Man Eater, esa Débora Hombres que ya hemos escuchado en una edición pasada de 80s. Llevan más de 40 años en esto de la música, pero su máximo apogeo tuvo lugar en la década de los años 80. Private Eyes de Hall & Oates es la primera de nuestras canciones recordando esos 34 años de su número uno, y así inauguramos una nueva entrega de 80s. Abrimos la persiana, pasen y escuchen porque son todos bienvenidos. Bye. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Ahí queda ese amante a tiempo parcial, a jornada partida, de 10 a 2 de la mañana, de 2 a 4 almuerzo y de 4 a 7 vuelta al amor a tiempo parcial, como si de un empleo se tratase. Stevie Wonder colocaba esta canción, tal semana como esta, hace ya 30 años, en el numerazo 1 de la lista Billboard. 2 de noviembre, también, al igual que Hall & Oates, pero en este caso el 2 de noviembre de 1985. Además, he de decirte que con este número 1, Stevie Wonder se convirtió en el primer artista en colocar un mismo sencillo en 5 listas diferentes. La Billboard, como acabamos de referir, también la lista Hot Black Singles, la de música negra, la lista de adultos contemporáneos, la de música disco y dance, y también en la de sencillos de dance de 12 pulgadas, que por aquella época se estilaban, como bien recuerdas. 30 años ya de este temazo de Stevie Wonder, con una carrera bastante irregular después de aquel contrato millonario que firmó con la Motown. No volvió a conseguir éxitos hasta estas fechas de mediados de los 80 con ese Part-Time Lover o el famosísimo I Just Called to Say I Love You. Continuamos y lo hacemos en esta ocasión, avanzando un día más en el tiempo, 3 de noviembre del año 1992. La banda de Jon Bon Jovi publicaba su quinto trabajo de estudio, un disco llamado A Que Mantuvieras la Fe. Y este era el primer disco del grupo en algo más de 5 años de barbecho, tiempo en el cual Jon Bon Jovi y Richie Sambora aprovecharon para trabajar en discos en solitario. Y digamos que este es un trabajo bastante más comercial y más abierto al público mayoritario. Vamos a quedarnos en este disco, no con la canción que le daba título, que es la más famosa, sino que indagamos un poquito más y elegimos la balada por excelencia de este álbum, que seguramente recuerdas si eres un poquito seguidor de Bon Jovi. Esa cama repleta de flores de color de rosa. Este Bed of Roses, y así celebramos esos 23 años del lanzamiento de este discazo de los de New Jersey, Bon Jovi, aquí en 80s. Down in a bed of roses.

Esta semana estamos felicitando a uno de los artistas pioneros en esta nueva ola de los románticos, el New Romantic, de finales de los 70 y principios de los años 80. ¿De quién te hablo? Se llama Stuart Leslie Goddard y se puso como nombre artístico Adam Ant, Adam Hormiga, por así traducirlo, solista y cantante de la banda Adam and the Ants, con la que comenzó su fama. Una banda, por cierto, que duró muy poquito, duró solamente 5 años, desde el 77 hasta el 82, con 3 trabajos de estudio, y hemos querido quedarnos con una de sus últimas canciones como formación. Es de Prince Charming. También Stand and Deliver fue otro de sus éxitos. Después se separaron y Adam Ant empezó una carrera en solitario en los 80. Y por cierto, que ha estado publicando canciones hasta hace bien, bien poquito. 3 de noviembre de 1954. 61 tacos que le caen esta semana al bueno de Adam Ant. Y vamos a regresar hasta nuestro país, hasta el norte, hasta Castro Urdiales. Y lo hacemos para quedarnos con el One Hit Wonder, ya sabes, esa canción flor de un día, ese único éxito de una banda que desarrolló su carrera a finales de los 80 y principios de los 90 y que, por cierto, siguen dando conciertos en Facebook. Enseguida te digo su dirección por si quieres buscarlos. Lanzaban su primer LP en el año 88, titulado La Cabaña de la Colina, y una de las canciones incluidas en ese disco se convirtió en uno de los grandes éxitos melódicos del pop español de aquellos años y convirtió el grupo en uno de los más populares del momento. Además, gracias a la utilización de la canción en una campaña publicitaria de una firma de joyería. ¿Necesitas más pistas o ya sabes de quién te estoy hablando? Pues sí, efectivamente, se tratan de El Norte, a quienes puedes encontrar en el Facebook, si tecleas, todo con mayúsculas, El Norte, porque siguen dando conciertos en su Cantabria natal, pero a nivel nacional, y ya no digamos internacional, esta canción fue su único éxito a finales de los 80. Nuestro One Hit Wonder de la semana en 80s se llama Entre tú y yo. Thank you. Cada semana tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Así, disfrutando, cantando y bailando como si la escucháramos el primer día, esa canción del norte, Entre tú y yo, que no siguen de gira por su tierra, que también están por toda España. Entra en su web, El Norte, en Facebook, así los puedes buscar y encontrarás seguramente un evento cerca de tu residencia. Vamos a continuar y lo hacemos como siempre en este punto del programa, recordándote nuestras vías de contacto. Ya sabes que estamos principalmente en dos espacios virtuales, en redes sociales, Facebook, Ochentas con Carlos de San. Esa es nuestra comunidad oficial. Ahí podrás escuchar todos los programas, todas las ediciones que ya han sido emitidas desde Ochentas, a la carta, gratis, en cualquier momento y lugar. Y también consultar el listado de coplillas que cada semana te ofrecemos. Ese repertorio siempre selecto y cuidadamente seleccionado para ti. También podrás ver los enlaces y vídeos que compartimos de los grandes artistas de todos los tiempos, los que nos hicieron soñar. Y si te apetece, también nos puedes escribir un correo electrónico para hacernos llegar tu petición. Papel, boli, del verde en esta ocasión, y apunta. 80sfm@gmail.com. Ya no hay excusas de ningún tipo. Tú y yo estamos oficialmente conectados aquí en Ochentas. Bienvenido, bienvenida, si te acabas de incorporar. Vamos a inaugurar este segundo tramo del programa y lo hacemos con una de las bandas pioneras, punteras, en esa nueva ola británica, el New Wave, que tuvo una contribución muy importante en las voces de Chris DeFord y Glenn Tilbrook. El primero cumple esta semana 61 años porque nació el 4 de noviembre, por cierto, el día de todos mis tocayos y del mío también, por supuesto. Nacía en Londres, en el Reino Unido, y en 1974 fundó Squeeze junto a su amigo Glenn Tilbrook. Y cosecharon grandes, grandísimos éxitos a mediados de los 70, finales de esta década y también principios de los 80. Pero el verdadero gran éxito de esta banda se encontraba en un disco llamado East Side Story del año 1981. Y así empezaron a ser conocidos en Europa. Y lo curioso es que en Estados Unidos hasta 1987 no empezaron a ser famosos. Squeeze, una de las grandes bandas del New Wave británico, que va a sonar en los próximos minutos aquí en Ochentas con Tempted. Todavía tenemos mucho, pero que mucho por compartir, así que no desconectes. Church and steeple, the Conecta con todos tus recuerdos en 80. Menuda canción, este tema del año 61 que compuso el artista que también estaba cantando en esta ocasión, Roy Orbison. La compuso, la escribió en el año 61 y ha sido objeto de varias versiones. También en español la revisitó Don McLean, el creador del American Pie. Es una canción que ya hemos escuchado en otra edición de 80s anterior. Y hemos querido en esta ocasión quedarnos con esta versión porque también aparece la artista que esta semana está cumpliendo años, en concreto 54. Se trata de K.D. Lang, que nació en Alberta, en Canadá, en el año 1961 y creció queriendo parecerse a esa mujer a la que escuchaba de manera compulsiva, Patsy Cline. Y quizá por eso en el instituto escribió y montó una obra de fin de curso basada en la vida de su mito. Ha ganado Grammys a la mejor intérprete del género en el 88, en el 89 y también lo repitió en el 92 en la categoría de Mejor Cantante Pop. Al principio de su carrera, Katie Lang recibió el apoyo de Roy Orbison y también ese apoyo ha sido multiplicado en los últimos años. Hemos escuchado un dueto de auténtico lujo entre Katie Lang y Roy Orbison con este Crying, llorando o lloras en la versión en español de Don McLean, que bien recuerdas. Vamos a por otro nacimiento de uno de los grandes rockeros románticos, con un guión en medio, de finales de los 80 y los 90, desde Canadá. Nos llega, ¿quién puede ser un medio rockero, medio romántico, que nos llega desde Canadá y con una voz muy particular? Pues sí, estás en lo cierto, Brian Guy Adams, más conocido como Brian Adams, que nació en Ontario, en Canadá, el 5 de noviembre de 1959. Por consiguiente, esa semana está cumpliendo 56 años. Nada más y nada menos que 40 años de trayectoria y con, en concreto, 13 álbumes de estudio, el último de este mismo año. Pero nos vamos a trasladar hasta uno de sus álbumes más exitosos. En concreto, fue el sexto de su carrera, Waking Up the Neighbors, Despertando a los Vecinos, el sexto disco de Brian Adams, que salió a la venta en septiembre del 91 y que contenía una canción que no es muy radiada últimamente en las FM de nuestro país, pero se recuerda y mucho. Esta cosa que no se puede parar y que ya que la hemos empezado es absolutamente imparable. Can't stop this thing we started. Así es como celebramos los 56 tacos de una de las voces más inconfundibles del rock mundial, Brian Adams. ¡Enhorabuena! Yeah. Disfruta cada semana de aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Nada cambiará mi amor por ti. Todas las semanas tienes una cita en 80 con Carlos de Sanz. Es otra de nuestras cumpleañeras de la semana, es una de las artistas que el 7 de noviembre en concreto está cumpliendo solamente, porque es muy joven, 48 años. Y estamos hablando de Charlene Eugene Spiteri, que nacía en Glasgow, en Escocia, el 7 de noviembre de 1967. Cantante de pop y rock escocesa, más conocida como Charlene Spiteri a secas. Y ya sabes que es la líder, lideresa de la banda Texas. La banda escocesa, pero que se llama Texas, recuérdalo. Nació cerca de Glasgow, en una población de esas de zona verde y de mucha lluvia, y tiene ascendencia maltesa, italiana e irlandesa. En su juventud se trasladaron desde los suburbios de Glasgow hasta una zona más civilizada, y en el colegio, por cierto, la apoyaban Spit el perro, de Spittery, Spit el perro. Siempre la ha acompañado la música y ha sido inspiración para los temas de sus discos. Ya sabes que a finales de los 80... su carrera comenzó con Texas, concretamente en el año 88, una carrera que continúa en la actualidad, aunque bien es cierto que ha publicado ya algunos trabajos en solitario. Nos hemos quedado con este You Owe It All To Me, tú me lo debes todo, absolutamente todo, del año 1993, uno de los discos más importantes de Texas. Y hemos dejado para el final la mejor canción de la semana, y te lo aseguro que es la mejor, porque al menos nos vamos hasta el cine y nos alquilamos, fíjate, Pulp Fiction, que se conoce, por cierto, en Latinoamérica como Tiempos Violentos, y que es una película estadounidense del 94, como bien sabes, dirigida por Quentin Tarantino, también escrita por él, y protagonizada por John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Harvey Keitel, Tim Roth, Bruce Willis, un largo etcétera, un auténtico reparto de lujo. Consiguió la Palma de Oro en Cannes, también el Globo de Oro al mejor guión, y tuvo muchas candidaturas a los Oscars de ese año, pero solo ganó el premio al mejor guión original. Y la canción que escuchamos es un tema compuesto por Neil Diamond en los 60, en el 67, y que alcanzó el número 10 de las listas estadounidenses por aquel entonces. Una canción que Tarantino escuchó una sola vez, se enamoró de ella y no descansó hasta que la incluyó en su película del 94 en Pulp Fiction, pero en esta ocasión por un grupo de rock alternativo estadounidense formado en Chicago que se llama Urge Overkill. Ese chica, pronto serás una mujer, Girl, You'll Be a Woman Soon, es nuestra banda sonora original de la semana aquí en 80s para la peli Pulp Fiction. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. My hand, girl, Y así es como ponemos punto final a esta entrega de 80s con el listón, como siempre, en todo lo alto, con esa canción de Urge Overkill, en la versión original, ya sabes, en la voz y guitarra de Neil Diamond, Girl, You'll Be a Woman Soon, para la película Pulp Fiction. Hasta aquí lo que se daba, aunque solo por esta semana. Ya sabes que volveremos dentro de 7 días con todas las canciones y recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Hasta entonces, ya sabes que estamos en Facebook, en 80s con Carlos de San, y también en 80sfm@gmail.com. Nos escuchamos dentro de 7 días aquí, en esta misma sintonía y a esta misma hora, aunque 59 minutos antes. Hasta entonces, que tengas una feliz, feliz semana y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Fin del programa.